Hoy vamos a abrir, hermanos, en Mateo, en el capítulo 17. Mateo 17. El tema del mensaje de hoy es la fe, es la omnipotencia de Dios. ¿Cómo se va a llamar el mensaje? La fe es la omnipotencia de Dios. Y vamos a leer esta porción bíblica que nos va a servir de base para el estudio que vamos a hacer. Aquí en Mateo 17 dice el versículo 14, y con ellos Jesús, con su círculo íntimo que estaba compuesto de Pedro, Juan y Jacobo, y ellos llegaron al gentío, y vino a él un hombre hincándose de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y en muchas en el agua, y le he presentado a tu discípulo y no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Llegándose en todos los discípulos a Jesús aparte, dijo: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, aunque sea del tamaño y de un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieres fe, nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Si tuvieres fe, nada, absolutamente nada, os será imposible. Graben eso en su mente y en su corazón. Si tenemos la clase de fe que Dios exige en estos tiempos finales, nada, absolutamente nada, nos será imposible. Parece una locura. Y si no es una locura, parece una fantasía. Pero vamos a descubrir en el estudio de hoy que la fe es la omnipotencia de Dios. Que cuando tenemos esa calidad de fe que Dios imparte, no hay nada que no podamos hacer. Podemos hacer exactamente lo que Dios puede hacer en su omnipotencia. Les estoy dando una ecuación: la fe igual la omnipotencia de Dios. O les estoy dando una fórmula: la fe igual la omnipotencia de Dios. Tenemos un momento, Padre, aquieta nuestros ánimos, quita todo disturbio, quita toda distracción, que podamos concentrarnos en ti y podamos aprender una lección que puede revolucionar nuestras vidas. Esta lección nos permitiría vivir una vida en un plano sobrenatural. No habría dificultad, no habría ningún problema en la vida que no podamos solucionar. No habrá ninguna necesidad que no podamos suplir. Todas las cosas estarán a nuestro alcance, a nuestra disposición, para que las recibamos, las experimentemos, las disfrutemos y las compartamos con tu pueblo. Por eso, Señor, quita todo escepticismo, quita las dudas, quita los temores, quita ese espíritu de incredulidad que operan muchos cristianos hoy en día para que podamos captar la verdad. Una verdad que puede transformarnos de cristianos improductivos en cristianos productivos, útiles en la causa de Cristo y útiles en el reino de Dios. Lo pedimos en nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén, y amén, y amén. ¿Cuál es el lema del mensaje o del estudio de hoy? Todos juntos, la fe es la omnipotencia de Dios. Yo quiero, hermanos amados, que ustedes quiten de su mente, de su corazón, todo aquello que pudiera estorbarles en el desarrollo de este estudio bíblico, para que cuando salgan de aquí salgan con esa convicción bien arraigada en sus corazones por medio del Espíritu Santo, de que usted y yo podemos hacer todas las cosas que sea necesario hacer. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Esta iglesia cómo se llama? Herederos del reino. Herederos del reino. ¿Y ustedes saben sobre qué versículo bíblico está basado ese nombre? A ver, dígame. No saben. Santiago 2:5. Abran ese pasaje, por favor. ¿Me van a proyectar los textos bíblicos, hermano? Que está un poquito con mucha claridad todavía, pero yo veo que algunos hermanos no traen Biblia. Santiago 2:5. Es la base fundamental de esta iglesia. La pastora adoptó ese nombre para esta iglesia y está basado sobre Santiago 5, que lee al pie de la letra: hermanos míos amados, oíd. ¿No a qué elegido, escogido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe? Por lo tanto, ¿qué? Ricos en fe, y por lo tanto, ¿qué? Herederos del reino que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Los que van a ser herederos del reino, ya sea en esta vida, en el reino actual, o en la vida a largo alcance, en el milenio y en la eternidad, tienen que llenar ciertos requisitos. Y el primero que aparece aquí es que el heredero del reino tiene que ser ¿cómo? Rico en fe. Tiene que tener una abundancia de fe. Por eso ustedes deben prestar mucha atención esta tarde. Y ustedes que quieren ser un día acreedores a ese derecho de entrar a participar en el reino de Dios, sea en esta dispensación o en esta edad o en las edades venideras. Los herederos del reino son personas escogidas, seleccionadas. ¿Y por qué son seleccionadas? Por sus dotes personales, ciertas cualidades. Y aquí lo menciona Santiago. Santiago, no el apóstol, sino Santiago, el hermano de Jesús. Y noten, aquí hay 3, 4 cualidades. Dios ha escogido a quienes, primero, pobres de este mundo. Allí en Mateo capítulo 5, en el sermón de la montaña, Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres. ¿Pero qué clase de pobres? Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. pobres en espíritu. ¿Quiénes son pobres en espíritu? Aquellos que saben que no tienen nada que darle a Dios, no tienen méritos. No tienen méritos de ninguna clase. No tienen nada que ofrecerle a Dios. Vienen con las manos vacías a Dios. Dios ha escogido a los pobres de este mundo, pero ricos en qué? En fe. Para que sean herederos del reino que Él ha preparado, ha prometido, para los que le aman. Esa es una condición que Dios exige de nosotros. Ahí hay tres cualidades principales. Los herederos son escogidos en base a estas tres condiciones: que sean pobres en espíritu, que sean ricos en fe y que amen a Dios en forma suprema. Amarás al Señor tu Dios por encima de ¿qué? De todas las cosas. Nosotros debemos amar a Dios más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Debemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Para eso tenemos que aplicar este pasaje a nuestras vidas, porque de otra manera, oigan, hermanos, vamos a quedar excluidos del reino de Dios. Excluidos del reino de Dios. A la noche les leí un versículo de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace. Esa es otra condición para entrar al reino. La sujeción, la obediencia. En aquel día, por impresionar a Dios, algunos van a jactarse: ¿acaso yo no he profetizado? ¿Acaso no he liberado? ¿Acaso no he hecho grandes milagros? ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartados al fuego eterno. Es que, hermanos, no es solo cosa de levantar la mano, parar, ponerse pie, pasar adelante y hacer una profesión o una pretensión de fe. Hay que desarrollar en la vida cristiana ciertas virtudes, ciertos dotes que nos van a asegurar nuestra participación en el reino de Dios en el tiempo y también en la eternidad. ¿Y cuáles son? Nuevamente, miremos. Dios ha escogido a quienes, pobres de este mundo, pero no pobres en el sentido monetario, pobres en espíritu, porque hay que complementar o suplementar los pasajes bíblicos con otros que nos dan mayor claridad. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, pero los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Segunda cualidad: ricos en fe. No tener una fe ordinaria, sino una fe extraordinaria. Yo voy a preguntar, hermanos amados, aquí en Chile, para ser rico en el sentido financiero, ¿cuánto dinero necesitaría? ¿Cuántos millones? ¿De qué? De pesos chilenos, que podían ser convertidos en dólares o en euros o en monedas de un mayor, de mayor valor. Pero quiero preguntarles, ¿cuánto necesitaría usted para ser considerado rico y poder de esa manera vivir en una de las mejores áreas de Antofagasta y preferiblemente de Santiago? ¿Con 1,000 pesos? ¿5,000 pesos? ¿10,000 pesos? Es una bagatela. Ni 1,000,000 de pesos le aseguraría a usted poder vivir en las áreas destinadas a la gente de la más alta posición social y económica. Usted necesitaría por lo menos, pensemos, por ahí 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Entonces se consideraría una persona pudiente. Y algunos de ustedes, hermanos amados, en el sentido espiritual, se han quedado satisfechos con los primeros rudimentos de la fe. Una fe incipiente que no, ustedes no han sabido desarrollar y menos utilizar para alcanzar las cosas que ustedes necesitan, que Dios, voy a acercarme un poquito porque ese sol me está dando en toda la cara, las cosas que ustedes necesitan. No, ese no es, hermano, es por aquí, donde está entrando el sol fuerte. No se preocupe, gracias. ¿Están de acuerdo con eso? La fe es algo que debemos apreciar, pero también debemos desarrollar. Y algunos de ustedes recibieron una pequeña porción de fe con la cual ustedes tomaron la decisión de entregarse, de convertirse a Cristo, levantar la mano y decir, yo acepto. Eso fue un acto de fe. Y hasta ahí han llegado. Su fe no ha crecido. Ustedes no han hecho nada, nada, nada por cultivar su fe para que pudiera llegarse una fe sobreabundante. La fe es la moneda del reino de los cielos. Cada nación tiene su moneda distintiva. Por ejemplo, en Guatemala circula el quetzal. Yo traigo unos quetzales que me olvidó traer unas para mostrárselos como una muestra. Si yo voy a una de los, voy al líder aquí, lleno un canasto de mercadería y llego a la caja y me contabilizan lo que yo he seleccionado y me dicen, bueno, es tanto, y yo saco quetzales y les quiero pagar con quetzales, ¿qué van a hacer? Te van a carcajear. ¿Y esto qué es? Esto aquí no sirve para nada. Porque aquí en Chile el quetzal es desconocido. Y en Guatemala el peso chileno es desconocido. Bueno, el quetzal vale más que el peso. Porque el quetzal está valorizado a 8 por 1 y no a 500 por 1. Como el peso chileno. Pero aún así, aquí no lo aceptan, ni en los bancos, ni en los comercios, ni en las empresas de transporte. ¿Por qué? Porque es una moneda que no circula en este país. ¿Cuál es la moneda que circula en el reino de Dios? La fe. Gracias, hijo. La fe. Entonces, si usted quiere adquirir los bienes que Dios nos ofrece en su reino, ¿qué va a necesitar? Fe. ¿Cómo va a ser usted liberado de opresiones demoníacas? ¿Cómo va a ser sanado de enfermedades incurables? ¿Cómo va usted a enfrentar crisis tras crisis tras crisis que ocurre en la vida de cualquier ser humano, aun siendo cristiano? ¿Solo por medio de qué? De la fe. Por eso, hermano, necesitamos descubrir qué es la fe y cómo es que nosotros podemos adquirir la fe necesaria para vivir una vida en un plano superior, una dimensión diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Volvamos a decir lo que dijimos al principio. La fe es la omnipotencia de Dios. Dígalo, hermano. Ustedes son muy tímidos o son muy sordos. La fe es. No dice que la fe pudiera ser. No, la fe es la omnipotencia de Dios. Aquí en este pasaje que leímos en Mateo capítulo 17, se le presentó un caso al Señor Jesús difícil. Trajeron a Jesús un muchacho que tenía una enfermedad que ni hoy la ciencia médica puede curar. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad? No, pero el verdadero nombre. Hoy se llama epilepsia. Le daban a él convulsiones y le podían dar en cualquier momento, en cualquier lugar, y el resultado era de que a este muchacho, cuando lo sorprendía una convulsión, caía en el fuego y se quemaba. Tenía su cuerpecito tal vez cubierto de muchas cicatrices, resultado de las continuas, ¿cómo llamaríamos? Quemazones. A veces caía en el agua, y si no hubiera habido cerca de algún familiar amigo que lo rescatara, se podría haber ¿qué? Ahogado. La verdad es que el diablo lo quería matar por una razón u otra. Y le voy a decir a usted, hermano y amigo, a usted también el diablo lo quiere matar. Lo odia. Tiempo que despierte esa realidad. Si usted no se refugia en el Señor Jesucristo, va a parar muerto a una edad temprana, cuando usted podría vivir una vida larga, porque la Biblia dice que los días que Dios ha establecido para el hombre son 70 años y en lo más robusto es 80. ¿Y cuántos aún cristianos hoy mueren a los 25, 30, 35 y 40? Y es porque el diablo los mata. ¿No dice Juan 10:10? El ladrón solo vino ¿a qué? A hurtar, ¿qué más? A matar, ¿y a qué más? Y a destruir. Y por el simple hecho de que usted se ha constituido hijo de Dios, el diablo lo odia a usted a muerte. Oiga, joven. Oiga, señorita, y usted, tonto como es, se presta, se está poniendo en las manos del diablo para que el diablo haga lo que a él le dé la regalada gana con usted. Yo le hablo con, pero es convicción, porque yo he vivido una vida larga y he enfrentado muchas veces la muerte a mano de las guerrillas, a mano de los delincuentes, a mano de los hechiceros, a mano de, bueno, me ha tratado de matar con enfermedades, me ha tratado de matar con accidentes. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que yo he tenido que enfrentar en la vida. ¿Pero por qué estoy vivo? ¿Ah? Porque yo lo he enfrentado y le he dicho no, no, no. Tú viniste a hurtar, matar y destruir, mas Cristo vino ¿a qué? Y yo me refugio en la vida de Cristo. Yo apropio para mí, hago mía la vida de Cristo en todas las áreas de mi ser. Y por eso estoy vivo, estoy viviendo ya de la ganancia, como dije yo anoche, de la ñapa, ¿ah? De las horas extras. Porque ya pasé de los 80 años, ya estoy por cumplir 81. Y eso debe ser un ejemplo para usted. Usted también puede, tiene derecho a vivir una vida larga, feliz, útil al servicio de Dios y de la humanidad. Pero despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Salga de ese marasmo en que está, de ese letargo, de esa vida apática, esa vida indiferente. porque eso no le va a llevar a ninguna parte, ni en la vida natural y menos en la vida espiritual. La fe es la omnipotencia de Dios. Jesucristo tomó control de la situación en Mateo 17. En su ausencia, el padre llevó a este niño o adolescente al lugar donde él esperaba encontrar a Jesús, y qué decepción para él fue descubrir que Jesús andaba ahí en la montaña. Y seguro le preguntó el padre a los apóstoles o discípulos que restaban, que se habían quedado al pie de la montaña esperando su regreso. ¿Y cuándo vuelve? Él nunca dice. Puede que venga hoy, mañana o pasado. Él a veces se va a la montaña a orar varios días y nosotros no le podemos dar ninguna seguridad de cuándo va él a regresar. Pero aquí estamos nosotros, dijeron ellos. Nosotros hemos sido entrenados, hemos estado presentes cuando Jesucristo ha liberado a endemoniados, sanado a enfermos. Nosotros somos, podemos hacerlo. Y el padre, pues, desesperado como estaba, le dio a ellos permiso para que le ministrara al muchacho. Y empiezan a orar. ¿Y qué sucedió? Nada. ¿Reprendieron? Nada. ¿Ataron? Nada. Yo creo que hicieron todo lo que ellos sabían y no hubo ninguna reacción de ninguna clase. Y se había congregado una multitud de personas que estaban por linchar a los apóstoles. Se estaban burlando de ellos, haciendo mofa. Los azuzaban para que gritaran más y manotearan más. Y nada. Y en el momento más álgido apareció Jesús. Y Jesús dijo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Se dio cuenta pues de la conmoción. Y el padre dio paso adelante y dijo, Señor, traje a ti. Traje a ti a mi hijo, que dice la Biblia. Miren su pasaje bíblico, hermanos. Mateo 17. ¿No? Traje a ti mi hijo. No está ahí, hermano, está más atrás, cuando él se presentó. Ah, bueno, el pasaje debe estar en Marcos, en el pasaje paralelo. Pero dijo, traje a ti mi hijo, y describe su condición. Seguramente lo había traído lejos, varios días de camino, no había transporte público, y él traía un enfermo y su... Seguramente no podía caminar muy rápido, ¿ah? A veces seguramente lo tuvo que cargar en sus brazos, a cargar en sus hombros, porque el muchacho padecía de epilepsia. Y no sé si ustedes tienen la familia un epiléptico o han visto a un epiléptico. ¿Cómo queda después de uno de esos ataques? ¿Ah? Queda como muerto. Fuera de sí muchas veces, pasa tiempo para volver a, bueno, recuperar la conciencia o la razón, y también para poderse levantar y ya poder volver a hacer lo habitual. Traje a ti mi hijo. Y estos inútiles han orado por él, no han podido. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Miremos, hermanos, lo que dice aquí. Está en el capítulo 17. Jesús reprendió, versículo 18, Jesús le reprendió y salió el demonio, y el mozo quedó sano desde aquella hora. Pero Marcos nos da mayores detalles, hermanos, sería bueno que fuéramos ahí. Marcos 9. Marcos 9, empezando con el versículo 17, responde uno de la compañía, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, aparte de ser un espíritu de epilepsia, era un espíritu también ¿de qué? De mudez. Y no solo era mudo, cuando Cristo lo reprendió, le dijo, espíritu sordo y mudo. La mayoría de los sordos no pueden hablar. Hacen ruidos. Dijo, el padre reconoció que el muchacho estaba endemoniado, y a eso nos cuesta a nosotros hoy en día. Reconocer que nosotros estamos oprimidos por un espíritu malo o algún miembro de nuestra familia está en esa condición, nos cuesta. Es que el orgullo, ¿no? El orgullo nos estorba, porque hermanos amados, someterse a una oración de liberación, ¿no?, requiere un poquito de humildad. Pero que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Bueno, ¿están conmigo, hermanos? Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le despedaza. Ahí están las convulsiones. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dijo a sus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Tráemele. Y ellos se le trajeron, y como le vio luego el espíritu, le desgarraba. Y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo ha que le contestó esto? Y él le dijo, desde niño. ¿Cuánto tiempo lleva de sufrir de esa enfermedad? Ya no era niño, era tal vez un adolescente o joven. Años. Desde niño, dice aquí. Versículo 22. Y muchas veces se le echa en el fuego y en las aguas para matarle. Mas si puedes, oiga esto, si puedes. El padre trajo a este niño o joven a Jesús porque creía que Jesús podía. Pero el fracaso de los apóstoles afectó su fe. Lo hizo titubear o vacilar. Si puedes. Ya no estaba tan seguro como cuando emprendió ese viaje tan largo en alguna región de Israel para buscar a Jesús. Si puedes, sigamos leyendo, hermanos, miren la Biblia o miren la pantalla. Dice aquí, mas si puedes algo, versículo 22, ayúdanos teniendo misericordia de quién. Y de nosotros, no solamente pidió misericordia para el muchacho, sino también pidió misericordia para quién. Para él mismo. Estaba afectado. De alguna manera él sabía que también necesitaba de una manifestación del poder de Dios en su vida. Yo le voy a decir, hermanos, si sus hijos resultan con enfermedades como estas, lo más seguro es que usted necesita ser liberado. Y su hijo no va a ser liberado y sanado hasta que usted no se someta a Dios. Bueno, nosotros queremos que nos usen una varita mágica y hagan una oracioncita allí de fe y declaran el niño libre o sano. No es así. Es un proceso. Jesús sometió a este hombre y su hijo a un proceso. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo 22. Mas si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia. Nosotros, él le dijo, oiga esto, si puedes creer, ¿no? ¿Qué tenía que aportar el padre para que ese niño pudiera recuperar la salud integral? Sí. Pero una fe activa. Una cosa es fe como una virtud y otra cosa es creer como una acción. La fe hay que ponerla por obra, la fe sin obras es muerta. La fe hay que hacer confesión de fe, hay que actuar de alguna manera en fe para demostrar que la fe que uno tiene es una fe genuina, y no es una fe ficticia. Dice aquí Jesús, si puedes creer, y aquí está lo que dije al principio, La fe es la omnipotencia de Dios. ¿Qué dice ese versículo? Si puedes creer, versículo 23, al que cree, todo es posible. Esa es la omnipotencia. Dios puede hacer todo, todo, todo, porque Él es omnipotente, todopoderoso, es Dios. Pero aquí dice que el que tiene fe, la fe genuina, la fe verdadera, puede hacer todo a semejanza de Dios. La verdad, hermanos, es cuando nosotros recibimos esta fe, estamos recibiendo, y escúchenme, una porción de la omnipotencia de Dios. Tal vez una porción minúscula, pero es una porción de la omnipotencia de Dios. ¿Acaso no dijo Cristo en Juan 14, 10? Dijo, el que me cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará. Esta es la prueba. Si usted tiene fe, la fe genuina, la fe de Dios, y la pone por obra, y confiesa en base a esa fe, y actúa en base a esa fe, usted puede hacer lo mismo exactamente de lo que hizo Jesucristo en los días de su ministerio terrenal, y aún más que eso. ¿Qué hizo Jesucristo durante los años que Él vivió en la tierra y ministró en la tierra? ¿Sanó enfermos? Y no les leí un versículo en Hechos 10:38 anoche que dice que Él sanó a todos los oprimidos del diablo porque Dios era con Él. Ni uno solo se iba enfermo. Jesús le ministraba y era sanado. Recuperaba la salud. No solo sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Y ahora un paso más, que es el que no hemos dado todavía. Resucitar a los muertos. Claro, en mi largo ministerio he visto a varios muertos que han vuelto a la vida, pero no es común verlo. Porque hay mucho escepticismo en el pueblo de Dios. Y muchas veces, hermanos, los que están presentes cuando uno ministra, están bloqueando la manifestación de la fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, que era el príncipe de la sinagoga? Su hija estaba enferma de gravedad. Jesús se tardó en llegar porque lo detuvieron en el camino, y cuando llegó descubrió que la niña había fallecido. Había que volverla a la vida. Y Jesús sabía que esa gente que estaba allí gimiendo y llorando y haciendo toda clase de, reaccionando en forma genuina o falsa ante la muerte de la niña, iban a estorbar la manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los echó a todos fuera de la casa. Y solo se quedó con unos pocos que él sabía que le iban a aportar fe para que el milagro se pudiera realizar. Jesús resucitó a esta niña, le dijo, Talita Kumi, no, eso se lo dijo Pedro a Dorcas. Jesús sanó o resucitó a la niña y entregó sana y salva en manos de sus padres. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la fe es, sin duda, es la omnipotencia de Dios. Y no lo olviden jamás, que cuando Dios nos da fe, nos está dando una medida, una porción de qué, de su omnipotencia, para usar en determinados casos. No se debe derrochar. Si yo le diera a ustedes, digamos, $1,000, y ojalá los tuviera y se los daría, y usted va y gasta eso en cosas superfluas, ah, es que yo quiero ir a comprar esa moto que vi, y ese traje que vi, y en cosas de una tarde usted va y malbarata todo ese $1,000, va a venir el día en que usted se va a lamentar. Porque puede que algún día enfrente una crisis cuando necesite una cantidad de dinero como esa y no la va a tener. Debería de haber ahorrado parte e invertido parte. Pero no. Por satisfacer sus caprichos, usted va y gasta el dinero locamente y se queda sin nada. Y llegará el día en que usted va a decir que bruto fui. Así, que bruto fui. Teniendo ese dinero, no lo supe apreciar, no lo supe cuidar, ahorrar, invertir correctamente. Y ahora que estoy enfrentado a esta crisis, no tengo nada. La fe es la omnipotencia de Dios. Y noten aquí en Marcos, hermanos amados, lo que dice. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y dice que él lo liberó, lo sanó, se lo entregó salvo y sano a su padre. Y en el versículo 28 dice, como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género, esta clase de demonio, solo sale con unas medidas un poquito extraordinarias. ¿Cómo? Con oración reforzada por el ayuno. ¿Sí? Hay casos que requieren un poquito más, medidas más emergentes. Y requiere que nosotros dejemos a un lado a veces nuestros quehaceres, nuestros alimentos habituales, para buscar a Dios unas horas, unos días, en preparación para nuestra liberación o para liberar a otro que esté en necesidad de ayuda espiritual en esa hora. Amén, hermanos. La fe viene de Dios. ¿Cuántos saben Efesios 2, 8 y 9? Es un versículo muy conocido del pueblo evangélico. Porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por fe, por medio de la fe. ¿Y esto qué no es de nosotros? La gracia y la fe. La salvación es un regalo totalmente de Dios. Nosotros, para nuestra salvación, no aportamos un mérito, ninguna obra. Lo único que podemos hacer es responder a la gracia de Dios por medio de la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que activa la gracia de Jesucristo y qué es lo que activa el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente? La fe. Pero aún esa fe viene de Dios. Usted no la produce. Usted la recibe y la invierte en su vida espiritual, en la vida espiritual de su familia, de su iglesia, de su comunidad, etcétera, etcétera. Este muchacho del cual hemos hablado estaba en grave condición porque se me pasó por alto decirle, él tenía varias enfermedades. Primero, la epilepsia. Segundo, la sordomudez. Y tercero, era lunático. Y usted va a un diccionario de la lengua española y busca la palabra lunático y va a descubrir que tiene que ver con demencia. Demencia. Hay algunos estados emocionales que son afectados por las etapas lunares, las fases de la luna. Y a mi parecer el hecho de que él era lunático es que ahí había obra de hechicería en la familia de este hombre. Porque es de acuerdo con las fases de la luna que los brujos se reúnen a invocar demonios, a enviar demonios. Y yo creo que este muchacho era lunático, porque él, no creo personalmente, pero su familia había sido brujeada. Y él había recibido una transferencia de demonios a través del linaje familiar. ¿Y eso le causaba qué? Demencia. No estoy exagerando, hermanos. Yo he ido al manicomio, al hospital neuropsiquiátrico, y en ciertas fases de la luna me dice el doctor, director de ese hospital, es un alboroto, se alborotan todos los demonios en ese lugar. Y los tienen que sedar más del usual, o los tienen que amarrar, o los tienen que cerrar aún en jaulas, porque se vuelven fieras, incontrolables. De modo que, ¿cuáles eran las enfermedades del muchacho? Epilepsia, incurable. Sordomudez, incurable. Y demencia precoz debido a una obra de hechicería contra él o contra su familia. Caso perdido. Realmente. Yo entiendo ahora por qué los discípulos no pudieron. Un caso difícil. Muy difícil. Pero Jesús dijo que para el que cree, todo es posible. Yo les dije al principio, hermanos, que la fe es la omnipotencia de Dios. Y vamos a ver versículos que prueban eso. Busquen, hermanos, por favor, y el que lo encuentre primero lo puede leer. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Para Dios todo es posible. ¿Por qué? ¿Por qué es para Dios todo es posible? Porque Él es ¿qué? Omnipotente o todopoderoso. Para Dios todo es posible. Lucas 1, 37. Porque nada es. Eso fue lo que dijo ¿quién? El ángel que se presentó delante de Elizabeth, que era parienta de María, la madre de Jesús. Elizabeth había sido escogida para ser la madre de Juan el Bautista. Y el ángel le dijo, para Dios nada hay imposible. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Entonces hemos establecido que para Dios no hay nada imposible. Leí dos textos, uno en Mateo y uno en Lucas. Y ahora, hermanos, miremos, ya vimos Marcos capítulo 9, versículo 23. Pero es bueno volverlo a enfatizar. 9:23. Vimos en Mateo y en Lucas que para Dios todo es posible. Todo es posible. Y aquí dice, para el que cree, también Todo es posible. Entonces ahí está la ecuación. Fe, la fe genuina, la que Dios da, igual. Ustedes fueron a la escuela y hicieron ecuaciones matemáticas, ¿o no? Por ejemplo, 2 por 6 igual 12. Esta es una ecuación. Se podría poner también 4 más 5 más 3 igual 12. 2 por 6, 12. 4 más 5 más 3, 12. Son ecuaciones matemáticas. También hay lo que podríamos llamar una ecuación química, una fórmula química que es H2O. Igual agua. H, hidrógeno. O, oxígeno. Son gases. Son elementos gaseosos. Pero si se mezclan en un ambiente, determinado ambiente, en un laboratorio, estando la temperatura a cierto grado, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Esos gases se van a qué? Esos gases se van a qué? A condensar. Y se van a convertir en líquido. Un gas se va a convertir en líquido. Esta es una fórmula, no matemática, sino química. Y así también, hermanos, aquí está la fórmula. La fe verdadera, genuina, que tiene sus orígenes en Dios, es igual a la omnipotencia, porque el que tiene esa calidad de fe puede hacer lo imposible posible. Convertir lo que es imposible en una posibilidad. Por eso, hermano y hermana, no hay excusa para que usted ande dudando. Pero lo que pasa con nosotros, hermano, es que nosotros destruimos las oportunidades de desarrollar nuestra fe. Dios somete la fe a prueba. Lo dice varios pasajes bíblicos, como 1 Pedro 1.5. 1 Pedro 1.5. Dios prueba la fe. 1 Pedro 1.6 y 7 mejor. Es el mismo, yo dije 5, pero 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 7? La prueba de vuestra fe. Dios somete nuestra fe a prueba. Si, por ejemplo, yo tengo un billete de $100 y voy a una agencia de banco, ¿ustedes creen que me lo van a cambiar en pesos sin examinarlo? No, hay aparatos en los bancos para examinar los dólares a ver si son genuinos, porque tienen, al ponerlo así, hay ciertas marcas en el papel, y también tienen como lapicero que le pasan como un marcador para ver si es genuino el billete. Y Dios va a probar su fe. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos cayó un dolorcito de cabeza y no esperamos en Dios. Que Dios intervenga a nuestro favor, sino que corremos ¿a dónde? Al botiquín. Y si no al botiquín, a la farmacia. ¿A comprar qué? Y estamos anulando nuestra fe. Estamos destruyendo la oportunidad que Dios nos da de desarrollar fe. ¿Sí? Y Dios sabe que algún día nos puede dar un cáncer. Y Él permite esas pruebas para que nuestra fe se vaya acrecentando, de modo que el día que nos caiga el cáncer, nuestra fe pueda ¿qué? Enfrentar el cáncer y vencer el cáncer. Pero como hemos destruido todas las oportunidades que Dios nos ha dado de aumentar nuestra fe, cuando nos viene el cáncer, no estamos preparados. No hay fe de ninguna clase. Es la verdad, hermano, aunque le duela a usted escuchar esa dependencia del pueblo cristiano en la medicina es diabólica. La medicina es un pobre sustituto para la redención, la expiación, la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Yo no voy a hablar esta tarde de la sanidad divina y la salud divina, pero ¿qué dice en Isaías 53? Él es ahí. Vamos a verlo. Sería bueno ese pasaje. Y hay muchos más. Isaías 53. Vamos a dar tiempo a que los hermanos lo encuentren, porque lo deberían de marcar y aprender de memoria. 4. Ciertamente. Eso quiere decir que no hay lugar a duda. Ciertamente. Llevó él nuestras, ¿qué? ¿Dónde? En su cuerpo, en la cruz. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y oigan esto. Y por su llaga fuimos. Ya la sanidad está hecha. Desde el momento que Jesús derramó su sangre, entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ya nuestra sanidad está asegurada. Ahora, ¿qué falta para que podamos disfrutar de ella? ¿Qué falta? Trasladarla del cuerpo de Cristo a nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Hacer realidad aquello que Jesús hizo por nosotros, por medio de la fe, en nosotros. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo quiere hacer en nosotros en respuesta a un acto ¿de qué? De fe. Es que no se está predicando la verdad en las iglesias, hermano. Y hay una dependencia enfermiza entre los cristianos de hoy y la medicina. La medicina no cura, solo alivia. ¿Cura la diabetes? ¿Cura la epilepsia? ¿Cura la artritis? ¿Cura los diferentes tipos de cánceres? ¿Y el SIDA? Y podía mencionarle un montón de enfermedades, hermanos, que la medicina no puede curar. Y usted todavía depende de la medicina. Increíble. Cuando en la Biblia hay numerosísimas promesas de Dios de que Él sana todas las enfermedades. ¿Cuántos saben el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que perdona todas vuestras iniquidades. ¿Lo creen? Si ustedes están aquí sanos y salvos, es porque Dios le ha perdonado sus pecados. Los pecados que usted cometió desde que nació. Y cuando usted vino a Cristo humillado, quebrantado, arrepentido, el Señor le perdonó todos sus pecados. ¿Pero qué sigue diciendo el Salmo 103, hermanos? Ay, no, este muchacho se está durmiendo, está como en trance. Salmo 103 dice, Él bendice a mi hijo Jehová y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más? ¿Sana cuántas? Todas tus dolencias. Aún las de más avanzadas de carácter, porque dice, el que rescata tu vida, ¿de dónde? Del sepulcro. El que rescata del hoyo tu vida, ¿con el fin de qué? permite coronarte de favores y misericordia. ¡Ja! Teniendo promesas así, ¿cómo es que podemos nosotros hacerle espaldas, darle nuestra espalda a la palabra de Dios para seguir consumiendo productos que tienen serios efectos secundarios que son destructivos para la salud? Por un lado alivian y por otro lado destruyen. No hay advertencia. En la medicina todas traen advertencia. Este producto puede producir esto y esto y esto y esto. Y a pesar de eso, ahí va para adentro, para adentro, para adentro. Cuando lo que pasa, hermano, es que ni nosotros hoy, la gran mayoría, no creemos lo que está aquí. ¿Y sabe por qué no creemos esto? Porque no leemos, no estudiamos la palabra de Dios. La Biblia es un objeto decorativo. Bueno, levanten la Biblia todos ustedes. ¿Cómo es posible que tengamos una Biblia semidestruida? Mire esa Biblia, mire cómo está. ¡Qué vergüenza! Perdone, hermano. Es una Biblia que regalan, esa no la venden. Y mire cómo la tiene. Allá están vendiendo Biblia, le ordeno en el nombre de Jesús que compre una Biblia nueva. Pues sí. Y que la estime, es un... Mire, hermanos, esta Biblia es un tesoro de incalculable valor. No porque tenga pasta de cuero, y no. Es de incalculable por su contenido. Porque aquí está la solución a todos nuestros problemas. Aquí está el sustento a todas nuestras necesidades físicas, económicas, morales, espirituales que enfrentamos en la vida. El hermano se va a enojar conmigo, pero bueno, se le va a quitar la rabia. Perdone que lo tomé como ejemplo, hermano. Pero compré una nueva, es que ya está. Va a esperar la eternidad entonces. Y ella por comprar perfumes y todo eso no le va a comprar una Biblia. Bueno, ¿cuántos están convenciendo de que la sanidad está disponible para todos nosotros, de cualquier enfermedad que ataque nuestro cuerpo? Pero ¿qué es lo que tenemos que aportar nosotros para que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario se haga efectivo en nosotros? La fe. La fe es la omnipotencia de Dios. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Hermana pastora, ya va siendo hora de dar un receso, ¿no? Bueno, pero vamos a ver un pasaje, ya que vamos a Romanos, capítulo 12. La Biblia habla extensamente acerca de la fe. Y aquí habla de la fe como una medida. Dice en el capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cuantos. Todos ustedes, si son hijos de Dios, recibieron de Dios una medida de fe. ¿Y qué hicieron con esa fe? ¿La han cultivado? ¿La han utilizado? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro y los demás, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Si yo le regalo a usted una semilla de mostaza y usted va y la guarda en una cajita, en una gaveta de su escritorio, ¿se va a desarrollar esa semilla? ¿Qué hay que hacer con ella? Hay que sembrarla, Entonces hay que regar, hay que abonar, hay que, y esa se va a hacer una planta y va a producir una cosecha de mostaza extraordinaria, porque la semilla tiene vida en sí misma. Pero si no se usa, no se desarrolla. Y por eso usted no tiene fe, porque la fe que Dios le dio, aquí dice que Dios le ha dado fe. ¿O no dice eso? Conforme a la misma fe que Dios le dio, le repartió a cuántos. Dios no hace excepción de personas. Yo le voy a decir, hermanos, Dios es justo. Él no le da uno más y a otro menos. Yo creo que la medida inicial de fe es pareja. Si yo tuviera 7 hijos y le quiero dar algo y a uno les doy 1,000 pesos y a otros 10 pesos, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Qué estaría yo cometiendo? Una injusticia, porque estaría demostrando cierto favoritismo, cierta preferencia. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y se dice que Dios le dio una medida de fe a cada uno, le dio la misma medida. Ahora, si yo tengo hoy un poquito más de fe de lo que usted tiene, ¿por qué será? Porque la he cultivado, ¿ah? La he desarrollado. He usado la fe para enfrentar ciertas situaciones y solventarlas. Yo de joven, 19, 20 años, me arrodillé una vez y dije, Señor, yo quiero ser un hombre, un gran hombre de fe. Quiero ser un... Yo había ido a una campaña con un evangelista y yo lo vi a él, así parecía, haciendo milagros, prodigios. Y yo al llegar a mi casa me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero tener una fe grande. Y el Señor me dijo, empieza con la que ya tienes. ¿Sí? Porque al ir esa noche a oír a ese hombre predicar, por medio de la palabra de él, despertó en mí el deseo de ¿qué? De tener una fe grande. Pero esa fe que Dios implantó en mi corazón esa noche, yo tenía que, y eso toma tiempo. Y se van a presentar oportunidades continuamente para invertir nuestra fe y desarrollar nuestra fe. Pero nosotros negamos nuestra fe acudiendo a los medios humanos, en vez de desarrollar una dependencia total en Dios. Donde Dios, que es fiel, ¿no?, hace en nuestras vidas lo que Él nos ha prometido hacer. Y una cosa que es clara y determinante es que Dios promete sanarnos a todos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que te mantengas sano, tengas una fe, tengas una salud envidiable, podemos decir allí. Dios es bueno y Él desea lo mejor para nosotros. ¿Y ustedes creen que Dios nos quiere ver a todos nosotros todos achacosos, ¿ah?, andando por ahí todos enclenques, ¿ah? No, Dios quiere darnos fe para vivir en victoria sobre todas las circunstancias de la vida, hermano. Bueno, vamos a parar ahí, hermana. Ella tiene una medida de fe, cultívela. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, si usted no ha sido fiel en usar la fe que Dios le da, ¿usted cree que Dios le va a dar más? Nunca. Dios no va a malgastar algo tan maravilloso como su omnipotencia en una persona que no sabe apreciar ni usar lo que Dios le da. La fe es la omnipotencia de Dios. Y si Dios te da esa medida de fe, te está dando una porción minúscula de ¿qué? De su omnipotencia. Y si usted no usa fielmente esa porción, por pequeña que sea, como un grano de mostaza, usted no va a desarrollar fe. Y eso es lo que ha pasado. Usted ha acudido a los medios humanos continuamente y su fe ha quedado reducido a la nada. Pero si usted toma la fe que ya ha recibido de Dios y empieza a vivir en conformidad a ella, ¡ja!, esa fe se va a acrecentar, hermano, y usted va a ser un hombre con una fe victoriosa. Victoriosa.